cielo, que no podíamos seguir así engañándote. Hermano, tienes que creer, es una mala mujer que se me entregó. Perdóname, sé que yo también tuve la culpa, perdóname. No me pude resistir, en ti no pensé. En ti no pensé, sé que sufriré por el resto.